Bien. No, que una de las ventajas de los cursos masivos, de los MOOC, cursos masivos online, estos de Downs Assessment, es aportan un elemento que creo bastante importante para solucionar el tema que comentaba por aquí José, creo, de la dispersión, o sea, de la dispersión en redes, ya no sabemos dónde escribir y dónde no escribir, etcétera. Uh-huh. Es el tema de la incorporación del blog personal a todo este, a todas estas prácticas, ¿sabes? Bien. Sí, bueno, estuve tomando apunte de un par de cosas. Primero, lo de Twitter, que quedó ahí un poco colgado. Nosotros lo vimos solamente, no trabajamos sobre Twitter, no hicimos, digamos, una experiencia como la que hicimos con Facebook o Ning. Simplemente lo mencionamos y lo pusimos, digamos, como un elemento más, porque me parece que requiere, como vos decías, es una herramienta, digamos, tan simple y tan compleja que requiere, digamos, como se ve en muchos lados, ¿no es cierto?, de mucho cuidado para definirla, y tampoco sabemos si podemos definirla, digamos. En definitiva, digamos, hay un montón de videos que preguntan qué es Twitter para vos o qué si, entonces, digamos, por ahí no lo abordamos tanto, porque es casi como que podríamos hacer un curso, digamos, exclusivamente sobre Twitter. Entonces hablamos más bien de nanoblogging y expusimos cuáles son algunas de las herramientas más interesantes. Obviamente, como decía, entre las primeras en el mundo está Twitter. En relación a eso, nosotros también tenemos por ahí alguna experiencia de haber creado con unos colegas, compañeros, amigos de Buenos Aires, Cintia Díaz, Fernando Legram. Hicimos edutwitter.com, que era un poco comenzar a comunicarnos con quienes estábamos trabajando con Twitter en la educación, y bueno, de ahí tenemos también algunas experiencias que los invito a ver. Por otro lado, bueno, el tema de las comunidades de práctica que vos decías, también lo vimos así, exactamente con esa definición y viendo de qué se trataba, y un poco en esa línea nos fuimos a hacer un grupo en Facebook, digamos, en esto que vos decías. En definitiva, no importa tanto la herramienta o el entorno ayuda, ¿no? Es muy importante el entorno. Por ahí lo que hicimos fue focalizarnos en la actividad, y que después de eso se desprenda de decir, bueno, en este entorno es mejor, en el otro es más fácil, en este es más complicado. Digamos, como estamos, digamos, todavía bastante en pañales en esto, claro. Intentamos, digamos, decir, bueno, veamos de qué se trata. Ahí estoy viendo que hay un montonazo de temas que salen. Bueno, lo mismo nos pasó con el curso, y lo mismo pasa con siempre que hablamos, digamos, sobre redes sociales, por lo compleja que son. Pero bueno, un poco trabajamos con el grupo en ese sentido, en formarnos como comunidad, y creo que se logró. Si ven o si están los colegas, los compañeros que están ahí en el grupo, van a ver que propusimos algunos temas, y bueno, además de lo que fue o de lo que era exclusivamente el trabajo en el curso o lo que podían ser las tareas del curso, todo lo que se hacía en el grupo, digamos, era libre. Es decir, la gente que pone un enlace o que fueron todas invitaciones, y decir, bueno, si encuentran algún video que les parece interesante y lo quieren linkear ahí en el grupo, está abierta la invitación. Entonces, digamos, algunos se animaron, a algunos les sirvió para descubrir materiales, a otros para descubrir cómo se maneja la herramienta. Pero bueno, la idea un poco era eso. Después hay un montón de cuestiones que empezaron a surgir, y que por eso, digamos, precisamente nos parece muy muy provechoso el hecho de meternos, de practicar y de vincular, como en cualquier otro estudio, digamos, la teoría con la práctica, y de entender, digamos, de que no podemos aprender de otra manera que no sea eso. Entonces, uno de los temas que también salió acá, ¿no es cierto?, el tema de la dispersión. Yo por eso, digamos, hice un listado, me parece que ahí lo enlazaron también en el en el chat. Sí. No sí, lo abrí sí. yo, pero me parece que alguien lo enlazó. Hice un listado con la cantidad de redes, que con esas 60 y pico de redes. Y bueno, la idea ahí era poder mostrar o poder ver con una a pequeña escala, digamos, o sea, con un grupo de un curso, de, nada más, digamos, que un curso de 60 personas, la enormidad o la cantidad de redes que, lo que vos decías recién, digamos, era, yo me quedé con la idea como que había demasiados lugares para participar, ¿no es cierto? Sí, creo que sí. La idea que nosotros, claro, nosotros lo miramos de otra forma. Nosotros nos miramos como no necesariamente tenemos que participar en todo. Algo que nos habían planteado, o que nos, por ahí nos dijeron algunos cuando creamos EduLogger Argento, era ¿por qué una comunidad más de educadores, bloggers, por qué si ya hay una EduLogger World, o ya hay una comunidad que hablan de tecnología? Bueno, en ese momento lo habíamos hecho simplemente para focalizarnos en un sector del público en particular, en un destinatario en particular, y nos fue muy bien, digamos. Entonces continuamos, digamos, seguimos avanzando en esa línea sobre la idea de que no tenemos necesariamente que participar todos en todo. En especial las creaciones que surgieron de o esas 60 redes que hay creadas, que se crearon ahora hace poco, algunas son abiertas y hay, por ejemplo, una red, no sé, de videos digitales, entonces hay gente, digamos, que está empezando a trabajar o conversar exclusivamente sobre ese tema, ¿no es cierto? A lo mejor hay, y yo conozco, grupos dentro de otras redes que trabajan sobre videos digitales, pero digamos es como una forma de ir especializándonos o sectorizando por intereses. Que existan ya, para mi opinión y para lo que mi opinión en particular, digamos, y lo que por ahí charlamos con algunos otros colegas, es que no es necesario, digamos, limitar o decir, bueno, hasta acá llegamos, no hay que crear más redes, sino pensar al contrario, digamos, qué red nos puede ayudar para mejorar o para pulir algo que queremos hacer mejor, o para cambiar algo. Muchas de las redes, otra cosa que vos decías era que generalmente se crean para estar abiertas o para que todo el mundo participe. En este caso en particular, la mayoría de las redes, o muchas más de la mitad, no son abiertas al público, porque son, como yo te decía, más que nada una herramienta o una parte de un proyecto institucional o de un proyecto de aula. Entonces, muchos docentes, digamos, han creado una red en LinkedIn o una comunidad, o han creado una red social en LinkedIn para poder transformarlo en una comunidad pequeña, una comunidad local, que puede ser un aula o puede ser una escuela. No, mira, a ver, más que nada, yo estoy muy de acuerdo en el tema de LinkedIn. De hecho, lo he introducido, ya te digo, en el curso de redes sociales y en muchos otros lugares. O sea, le he recomendado siempre como web de alfabetización básica o de evangelización básica, como un entorno muy amigable, muy fácil de utilizar, etcétera. ¿Sabes? Lo que pasa es que... Es como para iniciarse, digamos, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que creo que en el momento actual, y sobre todo para educadores que ya llevan un tiempo en... que no son todos, evidentemente, habría un colectivo adecuadísimo para NING, que sería, bueno, un target ideal para NING, pero habría otro colectivo que ya tiene habilidades digitales, que ya tiene una serie de competencias digitales y que tiene su propio blog, vamos, y que es que cualquier participación va a ser redundante con la que están haciendo en sus propios blogs individuales. Creo que es momento ya de plantear redes como que recojan más la identidad individual de cada cual o la cada cual, y creo que entre docentes, sobre todo, me doy cuenta, también lo he hecho así, también he trabajado en LinkedIn porque tenía un grupo dispar y que algunos están aquí, algunos tenían bastante nivel, con lo cual podrían haber entrado perfectamente a formar parte de este planeta de alguna forma, más que comunidad o con el elemento este añadido de planeta de blogs que podríamos proponer, pero otros no. Uh-huh. Necesitaban de esa alfabetización que puede proporcionar Facebook, que puede proporcionar claro. o cualquier otro entorno más cerrado, ¿sabes? Incluso Moodle, o sea. Pero sí, en el momento actual, las iniciativas tipo curso masivo abierto online que recogen la conversación se da en los blogs de los participantes con RSS agregados a un stream común menos definida y tal, ya empiezan a ser posibles, digamos, ¿sabes? No quiero ser ni para todos, pero que ya estaría ya sí. En el... Sí, yo creo que es una cuestión, digamos, de encontrar una vez que estamos ya que pudimos meternos, que nos enteramos un poco de qué se trata la cosa, encontrar las herramientas. Esa, digamos, en definitiva, esa es la idea. Encontrar la forma de el paso siguiente, digamos, una vez que uno ingresa o llega a este mundo, es optimizar tu tiempo, tu esfuerzo, y bueno, eso también hicimos algo, digamos, muy muy básico, pero sí estoy de acuerdo con que podría bien trabajarse desde un blog. Depende del nivel, ahora en el chat, exacto. Exacto. Básico, está muy bien Link y ayuda incluso a formar las competencias digitales a nivel de que tienes tu propio blog, Link también. El tema, digamos, a lo mejor soy muy demasiado pragmático con lo que voy a decir, pero por ejemplo un blog, yo lo he propuesto a docentes que tienen un grupo de alumnos de secundario, por ejemplo, y no le llamó ni la atención al docente y tampoco le llamó la atención a los alumnos y tampoco le era cómodo conversar en un blog por la estructura del blog y porque los alumnos no tenían blog. Entonces depende, digamos, mucho de las situaciones particulares. Sí creo que hay que tener en cuenta las herramientas y tiene que haber, digamos, cada vez más tenemos que estudiar o estar atentos, estar alertas de las herramientas que hay para no estar digamos perdiendo el tiempo con cosas, digamos, antiguas, cuando todos los días vemos que hay herramientas nuevas que nos facilitan la vida. Pero digamos, en concreto hay cosas que los blogs por ahí no pueden solucionar y que tal vez, como decía, para una primera experiencia o para un docente que necesita una solución rápida y que no tiene un blog ni le interesa tener un blog, por ahí crea, digamos, una Redmine, le soluciona el problema y después eso a lo mejor lo lleva a bloguear o lo lleva a abrirse una cuenta en Twitter. Creo que es un proceso que se puede empezar, digamos, por múltiples vías. También conozco, digamos, docentes que no tenían correo y se abrieron una cuenta en Twitter y dijeron, bueno, a partir de ahí descubrieron la red, digamos. O sea, es tan amplia, hay tantas posibilidades, digamos, de entrar que pero estoy de acuerdo, digamos, con vos. Sí, sí. A ver, si te parece, dejamos, lo veo al chat muy participativo, si te parece, dejamos, sí. Ya sé que habéis estado haciendo preguntas, hablo ahora con todos, sí. Sé que habéis estado haciendo preguntas en general, ¿podéis repetirlas para que vayamos intentando con responderos? O incluso si Pilar os quiere dar voz, no hay ningún problema. Pilar, si quieres... Sí, invito a quien quiera. Ya he estado intentando aquí por chat de Skype, invitando a la gente, y espero que alguien conteste. Perfecto. Y si no, por el chat mismo, las preguntas que habéis ido formulando, las reflexiones, mira, algunas... Yo he hecho una pregunta que a mí me interesa, ya que tengo el mando. Sí, sí, sí. Quisiera saber si alguien utiliza Facebook para la educación secundaria, porque sé que los alumnos adolescentes lo usan muchísimo, ¿no? Y bueno, yo tengo el Facebook, pero bueno, no lo uso, tengo una cuenta, pero la verdad es que no le veo utilidad, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, mis hijas lo usan muchísimo, pero para hacer relaciones sociales, no para estudiar, para aprender. Quería saber, Pilar, si había alguna experiencia y cómo. Yo te he dejado, Pilar, un enlace que es precisamente a un grupo en Facebook que a mí me parece bastante interesante. Además, están haciendo un trabajo de metareflexión, ¿no? Bastante importante, pues lo lleva Alejandro Piccitelli. Vale, y está el proyecto Facebook. Es un poco el proyecto Facebook. Sí, de acuerdo, entonces ya me has contestado, lo he visto el enlace, pero no me he atrevido a clicarlo para que no se me desmontara. De acuerdo, ya lo miraré, gracias. Está igualmente es un tema interesante, porque por ejemplo, Alejandro hace poco escribió que el proyecto Facebook no nació como un proyecto de aplicar Facebook a la educación. Por ahí, creo que lo último que está escrito en el proyecto dice que era lo que dice Dolores, de un metaanálisis de la red. Que a mí me parece, digamos, fantástico como para ver los diferentes niveles de análisis. Creo que eso es básico a la hora de comprender una red social, para no reducirlo o no pensar que exclusivamente, no porque lo haya dicho Pilar, sino porque lo dice mucha gente, de que es solamente para digamos, charlar de cosas banales de la vida o organizar una fiesta. Sirve para eso, claro, porque nació en el entorno universitario, pero creo que los diferentes niveles de análisis que se pueden ver en el proyecto Facebook nos abren un poco más el abanico de miradas sobre este fenómeno, ¿no? Claro. No, yo sobre lo que comentabas, Pilar, la verdad es que yo también tenía mis dudas, y aunque a mí éticamente Facebook no me gusta ni me va a gustar nunca, podéis decirme lo que queráis, éticamente creo que es una red cerrada. Sí, eso es otro tema, ¿no? Demasiado cerrada como para que no pueda interoperar con otras redes, no la puedes agregar, no puede. Cuando os decía el tema de la agregación de blogs a un stream general, en el caso de Facebook es imposible, porque tiene un jardín vallado, o sea, el término es ese, jardín vallado, y no sacarlo. Es un agujero negro. Sí, si me permitís, os leo una pregunta de Marcos, que no sé, me parece que no puede entrar a hablar. Dice, una pregunta general, dice, ¿cómo conseguís que los alumnos vean en una red social, por ejemplo Facebook con un 20, algo que no sea entretenimiento, diversión, y consigan aceptarlo como herramienta educativa? A él le cuesta mucho entender esto. Sí, a mí también, os comentaba, en el mismo sentido, se ríen en Facebook. O sea, yo creo que en ese sentido la primera idea es, venga ya, un curso en Facebook, por favor. Aún así, que sí es cierto que tiene muchísimas posibilidades, por lo que yo os digo, porque no permite extraer datos fuera, pero sí entrarlos dentro, con lo cual puedes agregar fuentes, puedes agregar... Exacto. El flujo de stream de RSS en Ning, puedes agregar lo que quieras, con lo cual sí que es un entorno posible, pero no sé si adecuado al nivel de lo que comentáis, de que sí que es cierto que los usos lúdicos son tan extendidos y tan extensos que la gente se lo puede tomar un poco como, sí, hombre, un curso en Facebook, que hace el profe en Facebook, ¿no? Yo puedo decir, digamos, no, obviamente no dar una receta o la respuesta definitiva, sino contar lo que fue. Lo que fueron, por ejemplo, dos experiencias con Facebook. 20 no conozco particularmente, nunca me metí porque no me han invitado, pero dice la pregunta, ¿cómo conseguís que los alumnos vean una red social, algo que no sea entretenimiento, y consigan aceptarlo como herramienta educativa? Bueno, yo las dos experiencias que tuve es, primero, en formación docente, esta que conté, mis alumnos, en este caso, eran docentes, y muchos entraron a la red, o algunos que ya estaban, que tenían un perfil en Facebook, comenzaron a ver, digamos, que había muchas más cosas interesantes por ahí para hacer, que bien, yo reconozco, digamos, y soy consciente, digamos, pero porque yo lo sé y lo aprendo y lo manejo hace un par de años, que muchas de las cosas que podemos hacer ahí, las conversaciones que podemos tener ahí, las podemos tener en un blog también, tranquilamente. Pero nos sirvió para ver, además de todas esas cosas, el lado, digamos, comunicacional, o la manera que nosotros podemos utilizarlo, más allá de mandarnos abrazos e invitaciones a ser fans de famosos. Me parece que muchos, digamos, en esta experiencia en particular, le encontraron una utilidad en el sentido que hablamos hoy de conformación de comunidad de práctica. Eso por un lado. Y por otro lado, en el tema de los alumnos secundarios que preguntan ahí, o los alumnos, digamos, los jóvenes, digamos, que están en educación básica o secundaria, o en la universidad misma, las experiencias que yo vi hasta ahora fueron muy positivas, a contraposición de algo que había, de un tema que surgió también más o menos en la línea de lo que estamos hablando ahora, que era cómo lo ver, no cómo consigo yo, digamos, llevar adelante un proceso educativo en Facebook, sino cómo lo ven los alumnos a mi presencia en Facebook como docente. Eso salió, digamos, fue un tema que se habló y que quedó, digamos, ahí pendiente, que lo vamos a seguir trabajando. Por ejemplo, desde cosas muy prácticas, como por ejemplo, si qué hago, si lo agrego o no lo agrego como amigo a un alumno, hasta cuestiones un poco, digamos, más de fondo. Pero las experiencias que vimos hasta ahora en esta primera edición del curso y con este grupo de gente, fue que muchos lograron encontrarle, así como yo decía, no hay una fórmula, sino que lograron encontrarle diferentes utilidades, en algunos casos simplemente para usarlo, digamos, como tipo tablón de anuncios, ¿no es cierto? Como para mandar un mensaje a un grupo, pero en otros casos también le encontraron una utilidad o una forma muy particular de conversar con otros, en este caso con sus alumnos, y acercarse a ellos, o mejor dicho, las experiencias que tuvieron buen feedback en este curso en particular fueron las que tenían o donde el docente estaba posicionado de una manera diferente por ahí a la que estaba en el aula. Entonces la horizontalidad que propone la herramienta movilizó otras cuestiones, más allá de lo que discutíamos en la cuestión técnica, de que si lo puedo hacer por mail también, digamos, si vamos al caso, comunicarme con mis alumnos, pero la horizontalidad que genera en la relación movilizó, a mi entender, cuestiones mucho más allá de las herramientas. Yo creo que lo que comentabas de los usos no lúdicos de la red está ahí, la clave de la cuestión. O sea, el tópico de que los nativos digitales nacen preparadísimos para aprovechar todo el potencial de la red en cuanto a conocimiento es totalmente falso. O sea, nacen preparadísimos para hacer lo que han hecho siempre cuando son adolescentes, que es pasar el tiempo. Si ahora lo hacen en las redes sociales y antes lo hacían en la esquina del barrio, pues es indiferente, y evidentemente hay que formar todos esos usos. Y en el sentido de, en respuesta a lo que comentaba Pilar, de si es adecuado o no en educación secundaria, yo creo que la frase de si la montaña no viene a ti, de Mahoma y la montaña, ahí está el tema, ¿sabes? O sea, yo creo que ya como opción desesperada de estoy montando una red en que no tengo participación, estoy montando una red más seria, entre comillas, o en un entorno más serio, entre comillas, y no logro la participación deseada, pues recurro a Facebook, monto un grupo y a ver qué pasa. O sea, sí que puede ser que no se rían y que sea al revés, sino que les motive más hay pues, un que ya conocen. Claro, también ojo que hay un estudio que puso Linda, si es la misma Linda que yo linkié o que yo mencioné en el curso, creo que sí, que estaba acá recién en el chat. Un estudio muy interesante donde veían, si bien era de Estados Unidos, digamos, pero es un dato interesante, de los alumnos veían eso que yo te comentaba de la invasión de un espacio propio o un espacio de comunicación, digamos, informal, como lo que vos decías, un intento, digamos, de llegarle de alguna manera al alumno, de acercarse, digamos, de alguna manera al alumno. Y en esa experiencia en particular se veía, o los alumnos tenían una buena percepción cuando el docente planteaba el trabajo en una plataforma. Entonces estaba sectorizado y decía, bueno, yo en Facebook chateo con mis amigos y subo fotos de mis amigos, y cuando quiero hacer algo de entre comillas de estudio, entro a la plataforma de la universidad. Pero creo que son experiencias, creo que hay que tomarlas así y sobre todo pensar de manera inteligente, digamos. Me parece que no hay otra cuestión. Creo que cada vez más está reclamando la realidad que el docente sea un docente crítico y pensante, y que pueda, que tenga las herramientas para decidir qué le sirve y qué no. Creo que yo en mi experiencia puedo contar o puedo decir qué es lo que para mí me dio resultado, qué es lo que yo escucho que o leo que otros docentes dicen sobre lo que hacen en Facebook, en redes o en Twitter, pero en definitiva el que tiene la decisión y quien tiene que tomar la decisión acertada es el docente mirando su realidad, digamos. No hay otra solución, me parece. Yo creo, además, en el tema de Facebook, yo creo que entraríamos, y no he leído nada al respecto, pero creo que es un buen tema para alguien que quiera postear sobre ello o reflexionar sobre ello. Entraríamos en el tema también de educación expandida. O sea, Facebook es un entorno de socialización informal. Exacto. Digamos. Exacto. Cuando hablamos de que la educación puede ocurrir en cualquier momento y lugar, también puede ocurrir. Exacto. En Facebook. O sea, si logramos cambiar esa actitud del alumno, de esto es un espacio para lo social, para el hangout, que diría la Dana Boy, que es una estudiosa de estos temas, y esto no, y esto es un espacio para estudiar, si logramos romper esa barrera entre los dos espacios, estamos consiguiendo algo, vamos, básico para la formación, claro. Para la educación continua a lo largo de la vida, para una serie de cosas importantes. Pero la motivación, ¿eh? Exacto. Exacto. Juanjo habló el otro día de educación expandida, muy bien, por cierto, y aconsejo que leáis en su blog estos temas. Sí. También hacemos 98, por si a alguien más le interesa el tema, también es una buena razón. Ajá. Y creo que tendrían que integrar el fenómeno Facebook, porque el tema este de educar en Facebook directamente tiene mucho que ver con el tema de educación expandida también. Exacto. Que en definitiva, digamos, yo la mirada que hago de este tema es que hay que posicionarse de manera muy crítica hacia el modelo de educativo que uno está planteando. Digamos, creo que la educación expandida a los que estamos, digamos, intentando hacer cosas diferentes o intentando proponer o armar propuestas diferentes, no sirve, y mucho. Pero al docente que no, o al profesor que no está dispuesto a hacer un cambio, no digo radical y de 180 grados, pero que no está dentro, digamos, del universo de sus posibilidades, no se encuentra la posibilidad de cambiar una estructura rígida o un modelo de transmisión, me parece que la educación expandida le va a pasar como como que pasa, digamos, cualquier moda, digamos, como le pasa el constructivismo a muchos, digamos, el construccionismo, lo que sea, digamos. O sea, me parece que de base, o te repito, la mirada que yo hago es que hay más allá de las herramientas, que son muy importantes y que las tenemos que aprender, y que de eso se trata, digamos, en lo que estamos trabajando, hay siempre latente, digamos, una cuestión metodológica y de modelo, y hasta no, tampoco lo planteamos así, digamos, en un curso de 5 semanas como el que hacíamos, que es un poco más largo que el tuyo, Dolores, pero igualmente no da para hacer una resolución, por ejemplo, sobre algunas cuestiones filosóficas de la educación, pero creo que en algún momento nos vamos a tener que topar con eso. Y a mí particularmente las opiniones, por ejemplo, escuchando las de CEMOF, las opiniones que más me llaman la atención y a las que les presto atención y a las personas que sigo, son aquellas que hablan de eso, digamos, las que se plantean o las que se cuestionan y se preguntan seriamente sobre el modelo. Me parece que esa es... Yo creo que en ese sentido, aparte de las teorías típicas del conectivismo, del constructivismo, de las que queramos, que han estado surgiendo, no han dejado de ser teorías. Yo esta mañana escribía sobre un estudio aparecido hace 4 días en la Universidad de Michigan, creo que es, que demuestra exactamente lo que ya intuían todas estas teorías, y es que el carácter social del aprendizaje, o cómo sobre todo en la infancia se aprende más, o el aprendizaje se convierte en más significativo, por lo tanto en más auténtico, en más real, cuanto más vinculado está a elementos sociales, o cuanto más se aprende de personas, de alguna forma. Yo creo que esto para la web social, o sea, que aparte de todas estas teorías en las que muchos hemos estado creyendo durante muchos años, necesitaban de los científicos, necesitaban de una serie de investigaciones que las confirmen. Exacto. Creo que hay mucha filosofía y hay mucha metodología y hay mucha... pero faltaban un poco datos concretos de demostración de esto para todo ese sector que no termina de creer en las posibilidades de todo esto. Y ya os digo, yo creo que están surgiendo ahora estudios, investigaciones muy, muy interesantes a su respecto. Yo os digo, me sorprendía mucho el tema en el aprendizaje de idiomas, por ejemplo. Plantear el hecho de ver en televisión algo no era educativo, y en cambio el hecho de acción era el que proporcionaba el valor educativo. O sea que o interaccionamos o no aprendemos. Y es la experiencia, o creo que es la experiencia que todos podemos reconocer en nuestra educación. O sea, yo no recuerdo nada de lo que estudié lingüísticamente, y se recuerda mucho de aquello en lo que pude participar, en lo que pude elaborar, en lo que pude crear. Y me gusta porque últimamente aparecen ya datos científicos en todo este tema. Creo que eran necesarios, porque esto parecía ya una cuestión de dogma, de fe. Y la demostración empírica de estos temas. Bueno, nos dice Pilar que ya nos estamos yendo un poco, llevamos casi una hora. Sí, no, entusiasmado un poquito. Sí, hablaríamos horas, creo, de este tema, porque la pasión es lo que nos mueve, con lo cual no tenemos límite de tiempo. Pero bueno, a ver, coincidimos en la validez de un cambio de modelo, comenta Pera, pero ¿cómo podemos poner en práctica estos cambios? Estamos de acuerdo, una gran pregunta, ¿cierto? Cierto. Dejamos para el próximo. Dejamos para la próxima charla. Sí, pero muy rápidamente, yo creo que era que el movimiento en muchas cosas se demuestra andando. Y lo mismo que decía antes, ya está bien de teoría, ya está bien de que si conectivismo, que si teorías que al fin y al cabo eran intuitivas casi para muchos, y que ya está bien de teorizar, y sí que es verdad que lo que falta son experiencias prácticas, y que creo que estamos en el momento de empezar a hacerlas. Por lo menos aquí en España tenemos la iniciativa del ordenador por alumno, que no es por alumno, solo en un determinado nivel educativo, pero que sí, estuve leyendo algo. Muchos docentes sé que van a aplicar experiencias prácticas. Hablemos de experiencias prácticas, totalmente de acuerdo, Pilar. No sé si vosotros, que sois educadores en activo en la formal, digamos, podéis aplicarlas. En cuanto a experiencias no prácticas, yo os puedo decir que los cursos estos de conectivismo, de cursos masivos online, han sido muy, muy productivos. Yo no sé si alguien de vosotros los ha seguido. Realmente en septiembre va a empezar uno de Siemens y Downs. Es posible que en España empiece alguno también en breve. Y ya os digo, son cursos muy, muy, muy interesantes a nivel de que esa indefinición inicial, ese sentimiento de sentirnos perdidos un poco al acercarnos a estos cambios, Los en España. Está pensado el tema. Ya pronto informaremos. Pero bueno, que toda esta tendencia, falta un poco eso, que nos la creamos y que realmente el aprendizaje vivencial de todo esto o la experiencia vivencial supera las expectativas. O sea, nos podemos sentir muy perdidos al principio, pero acabamos, cuando encontramos el hilo, es un poco como cuando entramos en la red en general. Acabamos con el tiempo siendo más críticos, siendo más competentes y sabiendo organizar todo. Un poco la experiencia es la misma, ¿eh? Creo que el tema sería este. Preguntáis si es en octubre, sí. Pablo, experiencias prácticas, ¿qué opinas? Estaba haciendo... Que faltan experiencias prácticas. Yo estoy de acuerdo en que faltan y... Sobre todo falta, y creo que también falta visibilidad de las experiencias prácticas. Hay mucho educadero muy bueno, pero que no creo que tenga que potenciar su visibilidad en la red para que nos llegara a todos, de alguna forma. Sí que hay experiencias prácticas, yo creo. La edublogosfera de este país ha estado trabajando con dificultades, con ningún apoyo institucional, bastante bien. Yo la verdad es que estuve en el encuentro de Andaluz de Blogs Educativos y me quedé bastante sorprendida de muchas experiencias reales en el aula. O sea, sí las hay. Es difícil ahora explicar alguna en concreto, pero sí. Sí, ahí, por ejemplo, bueno, no, yo puedo contar algunas, pero en particular acá en Argentina tenemos una gran base de datos, no está sistematizada, digamos, o sea, estamos en el camino a sistematizar un poco algunos datos, pero con la lógica o la dinámica de una red social, en EduBlogger Argento hay muchísimas experiencias. En este grupo que se llama Redes Sociales, Enseñanzas y Aprendizajes, en Facebook también hay experiencias en particular sobre redes, ¿no? Sobre soluciones o profes que llevaron a cabo alguna resolución de un problema puntual con una red, pero hay muchas experiencias. Mi visión, digamos, de mi opinión coincide con la de Dolores, de que hay que darles más visibilidad a las experiencias, hay que comunicarlas, y creo que por ahí lo que estamos desaprovechando un poco es justamente el poder, o paradójicamente el poder que nos dan las redes de hacerlo nosotros y de no esperar a que un periodista nos llame y nos proponga una entrevista o publiquen en el diario algo sobre lo que estamos haciendo. Yo particularmente en mi ciudad, que no es de las más grandes de la Argentina, creo que, digamos, tuve mucho más repercusión entre mis colegas cuando logramos conectarnos a través de una red, cuando nos leímos en nuestros blogs, cuando conversamos en algún grupo o conversamos a través de Facebook o de cualquier red, que cuando salió una nota sobre, por ejemplo, sobre EduBlogger Argento en el diario. Digamos, creo que nos está faltando potenciar más, por un lado, aprender, ¿no es cierto?, a hacerlo. En términos, digamos, en conceptualmente, digamos, aprovechar el poder que nos dan las redes, que es poder conectarnos y poder nosotros mismos, más allá de que nos ayuda, obviamente, que no sé, que salga en un diario nacional una experiencia, pero si aprendemos o si intentamos aprender o mirar o escuchar un poco lo que los estudios y como Dolor decía, las comprobaciones por ahí, o las investigaciones, los resultados de las investigaciones, y bueno, basta que leamos dos o tres libros sobre Web 2.0, dos o tres libros sobre nuevos medios, para que nos demos cuenta de que el poder lo tenemos nosotros, digamos. Yo hay algo que vengo observando desde hace muchísimo tiempo. Yo estoy un poco, trabajo con educadores y trabajo también con empresarios. No me gusta nada el marketing, no me gusta nada las marcas personales, de la publicidad, no me gusta nada, pero sí que creo que los educadores de alguna forma son muy muy humildes en este tema, o sea, que son muy de trabajo de base, pero muy poco de publicar sus resultados, de darles bombo, de hacer autobombo incluso, y es necesario. Sí, estaba como mal visto. Como, incluso digamos como mal visto, digamos, que uno diga, ah, está promocionando lo que hizo, digamos, y creo que esa es una, es un, sí, un tema, digamos, demasiado profundo de la cultura docente que hay que, que hay que, sí, repensar, ¿no? ¿Por qué no promocionamos lo que hacemos? ¿Por qué está mal que yo cuente? ¿O por qué voy a tener vergüenza de decir, mirá, estoy haciendo esto? Incluso, ya que hablaste del marketing, ¿no? Estaba escuchando ayer un podcast por ahí de sobre la cultura, digamos, cómo la cultura occidental es muy reacia muchas veces, salvo en algunos raros casos de algunos países, al fracaso, digamos, a reconocer que nos equivocamos. Es decir, por ejemplo, si yo me hubiese ido mal con el curso de redes sociales o hubiese implementado un blog y me fue pésimo, digamos, porque, bueno, es como que tenemos que hacer como que nunca sucedió. Cuando en realidad lo más rico, digamos, sería de que le podamos contar y decir, mirá, yo hice esto y me fue mal, me equivoqué, no me salió, ver cómo lo puedo mejorar o qué hizo otro, si a otro le fue bien, qué hizo el otro para que le vaya bien, digamos. Es una cuestión, digamos, bastante interesante. Exacto, y como bien decían en el chat, no es publicitar, no es vender, no es, es compartir, es difundir, y para que todos... Exacto. Ahí estoy viendo, no es promoción, sí. Exacto, yo os digo, aunque sí, no nos guste, pero creo que es algo necesario, sí, y lo podemos vivir incluso como educación, ¿no? O sea, es educar directamente. Exacto. Es educar, bueno, es parte de la labor docente en el fondo, con lo cual, pues, si lo vivimos de esta forma, creo que iríamos bastante mejor, vamos. ¿Puedo hacer un último comentario antes de que terminemos? Sí, claro que sí. Bueno, el chat queda guardado. Sí, ¿queda sí, guardado? Queda guardado, ¿ya? Sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, porque hay un montón de cosas ahí por seguir trabajando. Pero algo que me queda, digamos, ahí pendiente del tema de la promoción o de la colaboración, de compartir, de dar a conocer, digamos, y de compartir lo que hacemos. Y creo que no tenemos que perder de vista tampoco el hecho o por ahí esa para a mí entender, a mi humilde opinión, que tenemos errado muchas veces los que hacemos un meta-análisis de la educación, de pensar que hay un problema exclusivamente que el problema de la cultura docente es un problema de los docentes o de los profesores. Y me parece que estamos errando un poco el foco si decimos son los docentes los que tienen que cambiar su forma de, o su mentalidad, o como hoy yo decía, su modelo educativo. Creo que el docente o el profesor de aula o el docente virtual o el profesor que trabaja en el e-learning es parte de un sistema, y creo que mucha responsabilidad le cabe a él, pero hay mucha responsabilidad que no tenemos que dejar de lado, no tenemos que obviar en el análisis, que tiene que ver con la decisión política de hacer o no hacer, digamos, porque me parece, digamos, que eso es esencial y básico. Es decir, si yo no tengo con mis colegas validada de alguna manera, respaldado el trabajo de compartir, el trabajo de encontrarnos, de colaborar, cuando digo esto, digo desde el espacio físico, por ejemplo, que me brinde la institución para encontrarme con otro, hasta el reconocimiento económico, ¿no? Sí, o sea, sí, me parece que también el tiempo, también comentaba Pilar, exacto. Exacto, el tiempo que uno le dedica, el esfuerzo. Creo que hay, por lo menos acá en Argentina, que es lo que yo más conozco, y por ahí en algún otro país de Latinoamérica, en España mucho no conozco, pero hay demasiada experiencia y demasiado para el poco respaldo político que hace cada institución a lo que hacen sus docentes. Sí, sí. Es decir, acá, por ejemplo, se habla de los Quijotes, ¿no es cierto? En Quijotes de la educación, o de los caudillos, gente, digamos, que lo hace pura y exclusivamente por una fuerza personal o por vocación, pero Me parece que hay mucho y hay que rescatarlo y no perder de vista eso, digamos, de que más allá de que a mí me parezca fantástico de que un docente incorpore una red social o se cree un blog o lo que sea, también tiene que estar apoyado, validado y respaldado por la institución, y eso se reduce a una decisión política en definitiva. Cierto, cierto. Aquí ahora en clave más de humor le llamamos edufrikis, que es edufrikis. Sería un poco el Quijote que tú comentabas. Exacto. Vamos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo creo que podríamos ir terminando ya, que la gente... A ver, si un doctor pensara tantas horas acá, sería terrible. A ver, no te entendemos, Juan, del todo. Ah, bueno, sí, la vocación necesaria un poco. Yo creo que no te termino de entender, Juan. ¿Es una pregunta o es una opinión? Juan Domingo, se está riendo. Sí. Tanto Pera como Juan comentaban, no, como no sé quién, Pera y alguien más comentaban que es una cuestión de autoestima. Yo creo que sí, que está muy relacionado con esto, pero por un tema, digamos que estructural ya, y va a ser difícil resolver eso. Y es que, como os comentaba, en el ámbito de la empresa trabajan con cosas que no son necesidades. Tienen que vendernos esa necesidad. Con lo cual, exacto, la educación de alguna forma es una a priori. La damos por supuesta, damos por supuesto que ya se hace bien. O en el fondo, desde la calle, se da por supuesto que ya está todo bien, que la educación es algo intrínseco, que se está haciendo ya desde toda la vida. No se pone en duda, no se cuestiona, no se habla de ello de alguna forma. O sí se habla, pero a niveles, no a niveles efectivos. Yo creo que la diferencia está ahí. La empresa nos tiene que vender cosas, la educación es una necesidad básica, o la vivimos ya como esa necesidad básica, que casi parece difícil, o que para la gente de la calle no es mejorable. O sea, yo creo que se va a criticar siempre desde la calle, pero nunca se va a conocer tampoco desde la calle realmente. Se critica siempre sin conocer, de alguna forma. Pero lo que comentabas de la falta de apoyo institucional, creo que la red es un entorno ideal precisamente para saltarse esa falta de apoyo. O sea, aquí es posible difundir, aquí es posible colaborar, aquí sí, hacía mucha más falta antes ese apoyo institucional. Ahora quizás sea mucho más fácil difundirnos, y creo que es una cuestión. Sí, yo lo que decía de... Que aquí podríamos, a ver, evidentemente si hay apoyo institucional, ideal, pero mientras no se tenga, creo que hay mucho que hacer también, y de hecho muchísima gente hablaba ahora de internet en el aula. Yo creo que es una muy muy buena recomendación en ese sentido. Sí, en fin, como experiencia ya. Sí, yo... Perdón, lo que decía del tema del apoyo institucional es no para que solamente o exclusivamente, digamos, validen el hecho de que yo comunique o no, porque eso, digamos, está bien lo que vos decías, digamos, se puede dar a conocer, compartir, etcétera, participar en comunidades de práctica sin tener el aval institucional, y creo que precisamente por eso, digamos, están creciendo, están teniendo éxito las redes. Pero sí me parece que cuando el proyecto es institucional, cuando yo estoy trabajando o estoy ¿cómo decirlo? Cuando yo estoy trabajando extra del aula y me están pagando solamente por lo que trabajo en el aula, claro, sí. pierdo un en mi cálculo un 75% más o menos de los docentes que probablemente o posiblemente trabajen. Tampoco es una solución de que al docente, por decirlo rápidamente, se le pague más, ¿no? No es tan simple, pero me parece que todas las aristas hay que revisar y todas las posibilidades o el universo de posibilidades hay que ir explorándolo, porque si no, en algún momento digamos el talón de Aquiles del económico nos puede, digamos, jugar en contra. Yo conozco muchas experiencias acá, por lo menos en Argentina, de proyectos que han quedado truncos porque el docente se tenía que dedicar a otra cosa más urgente que obviamente le permitía vivir, y ese proyecto, digamos, tan bueno y tan innovador no era reconocido digamos, en absoluto. Entonces, más allá de tener la experiencia y la satisfacción personal, no le redundaba en nada. Entonces termina por abandonar. Es como, no sé, como cualquier, como una investigación, por ejemplo. Yo puedo hacer una investigación, pero la base del sostenimiento de esa investigación es que yo tenga un rédito con eso, digamos. Si no, en algún momento hay que comer, ¿no? Sí. Bueno, Pilar, creo que nos va a cortar, que es verdad que en Argentina no estáis de vacaciones, pero aquí en España estamos ya, vamos, a la playa de chiringuitos y de ese tipo. Acá hace mucho frío, mucha humedad y está lloviendo. Vale. No es por las vacaciones, es porque creo que para, luego para escuchar el podcast una hora es muy largo. Ya lo voy a dividir en dos partes. Pero yo creo que está cuatro. Bien. O en cuatro partes, sí. Pero normalmente se hacen más cortos. Una hora está bien, ¿no? Si os parece, no podemos dormir. Perfecto, sí, sí. Ya, ahora ya conocemos tu recurso, Pilar, el recurso de Espiral y de Puentes del Mundo y tal, y vamos. Sí, bueno, no, este recurso no lo he inventado yo, ¿no? Está aquí José Rodríguez, que ha sido mi maestro. Perfecto. De la red de World Bridges. Y perfecto. Bueno, y lo puede aprender todo el mundo que quiera. De hecho, en Espiral también hemos hecho un curso este verano intensivo, y también hicimos otra edición en invierno. Y supongo que en octubre va a haber otra edición. Esto lo puede hacer todo el mundo. Hay que notarse. Y la verdad es que yo no sé si soy yo, pero en experiencia en videoconferencia en general es bastante mala de cortes de sonidos, y esto está funciona muy muy bien. Os lo digo, no os lo digo por peloteo, os lo digo sinceramente. Esto también realmente es una cuestión de suerte. Sí, no tocar el cable internet, no tocar el micro, tocar lo menos posible, pero a veces también falla, Falla si funciona. Falla internet, o a veces se me ha quitado el micro. Vale. Sí. Pues muy bien, hoy si funciona no lo toque. Sí, por eso. Pues muy bien, pues muchas gracias, y nada, estáis invitados a cuando queráis. O todos los participantes también, muchas gracias por estar aquí. Ya sabéis que tenéis aquí una ventana abierta donde podéis dar vuestras opiniones, explicar las experiencias, todo lo que queráis. Perfecto. Solo una frase para agradecer a mis alumnos el seguimiento del curso y la participación hoy, que la verdad es que acabamos el curso el día 18, con lo cual es todo un detalle que estén aquí, demuestran que no seguían solo por cobrar más o por cuestiones cerradas institucionales, sino que les apasiona lo que hacen, y eso está muy bien. Y nada, que gracias a todos, ¿de acuerdo? Bueno, yo también les quiero agradecer a los que estuvieron escuchando, que estuvieron siguiendo del curso, colegas que llegaron desde el grupo en Facebook también, que no estaban en el curso y que también, como decía Dolores, movidos por la necesidad de encontrarse con otros colegas, de compartir, llegamos hasta acá, y bueno, nada más, es simplemente como una frase por ahí que teníamos anotada también dentro del curso de redes sociales, que un pensador de nuestra época que dice nada ha cambiado, solo mi actitud, por eso todo ha cambiado. Creo que en definitiva es un poco esa la idea de lo que estamos compartiendo. Radio Web 2.0, tu radio educativa en internet. Conecta Radio Web 2.0, la radio educativa en internet. Things seem so much better when they're not a part of your close surroundings. Like words in a letter sent, amplified by the distance. Possibilities and sweeter dreams, sights and sounds, calling from far away, calling from far away. I didn't know you then, and did I care? I couldn't tell you, singing softly to me. I didn't know you then, and did I care?